De ti me separo, no quiero ya nada. Tú tienes la culpa por ser tan extraña. Tu amor es como una de esas cosas raras que nubla la mente y agitan el alma. De ti me separo porque ya no puedo soportar la angustia. De ti me separo.